Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto a la Sota Venezolano y el analista de la red, les estaré trayendo las últimas noticias y curiosidades, porque noticias no hay muchas debido al tema del coronavirus, de este hermoso deporte. Así que vamos a darle paso rápidamente a nuestro compañero, el Azote Venezolano. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Encantado de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca el programa imbatible, el del Azote Venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Bien, continuamos con la cuarentena en todos los países del mundo y lamentablemente no hay actividades de lucha libre debido al riesgo de contagiarse con el coronavirus. Sin embargo, gente como el Hijo del Santo nos dice: yo aquí en casa y explorando el santuario. Regalos, películas y corbatas. Les comparto el video completo en mi IGTV, arroba el Hijo del Santo Oficial en minúscula. De verdad se los recomiendo. Un video muy interesante, mostrando que estando en casa puedes estar más seguro y puedes organizar lo que quieras. De verdad los invito a que vean ese video, de verdad les va a gustar. Tanto como me gustó a mí. Y el santo está demostrando pues que ya que no hay lucha, pues por lo menos está organizando su santuario y nos muestra muchas joyas que tiene ahí. Joyas me refiero a recuerdos, ¿no? De su padre, de otros luchadores, de verdad. Véanlo en mi Facebook, lo pueden conseguir y lo pueden ver directamente. Todos los que somos figuras públicas debemos colaborar con informar sobre el coronavirus para evitar más muertes. Yo, al igual que mi amigo el Hijo del Santo, lo estoy haciendo. Así que cuídense mucho y nos escuchamos el domingo que viene, Dios mediante. Gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela, para México y el mundo, el imbatible, el Azote Venezolano. Cuídense mucho. Bien, gracias Azote por tu segmento y sí, como lo mencionas, la lucha libre, así como todas las actividades deportivas, siguen detenidas por este tema del coronavirus. En el caso de México, por lo menos, Conan menciona que las grabaciones de la AAA que tenían programadas para el mes de abril, por lo menos en Tijuana, del 25 de abril, ya no va a ocurrir. Conan explicó que Tijuana ya no está permitiendo eventos con más de 500 personas. Y también dice que no cree que la empresa, que AAA, vaya a mantener el mismo cartel para Rey de Reyes. Y tampoco está seguro si Verano de Escándalo, que eso se celebraría el 26 de mayo, vaya a ocurrir. A ver, el Consejo Mundial de Lucha Libre introduce los nuevos gemelos Diablo. Los originales gemelos Diablo cuenta la nota, fueron José Sánchez y Alfredo Sánchez quienes lucharon en la empresa mundial de lucha libre en los 60 y los 70, los nuevos, no están relacionados, no son familiares directos, y tendrían un traje distinto. Los gemelos Diablo originales vestían de rojo y negro, estos van a vestir de blanco y negro, pero dice la nota que han sido entrenados por Tony Salazar, Virus y el Último Guerrero por los últimos 5 años y luchado alrededor de 7. A ver, ¿qué más? Julio César Rivera mencionó también en el informativo del Consejo Mundial que había una idea de hacer un show en una arena vacía, quizás, o quizás con menos gente que la que permitía, con la menos gente con la que habitualmente están acostumbrados, y luchas más cortas, pero la dirección general lo prohibió, dijo que no valía la pena y que no iba a permitir el contacto físico entre luchadores. Así que bueno, como ven, estamos en stand-by en cuanto a resultados. Sin embargo, en cuanto a noticias, bueno, tenemos algunas interesantes. Por ejemplo, el blog del Guanche Canario, que se llama Lucha Libre en Venezuela, los años dorados, ha estado publicando varias fotografías del recuerdo, fotografías del Guanche en entrenamiento, y también recortes de prensa y todo eso, pero ha colocado varias fotografías de luchadores. Por ejemplo, aquí estoy viendo una foto grupo de luchadores del Palacio de los Deportes de los años 1954. Si identifica alguno, escriba un comentario. Así que si conocen y están interesados y conocen alguno, pues pueden meterse. También hay una foto bastante buena de luchadores en el canal 4, en el canal 2 y en el canal 11. Esto era cuando se transmitía la lucha libre por televisión. Y con la misma nota, ¿no? De si se conoce alguno, pues identificarlo. Así que esta pudiera ser una tarea para nuestro amigo el analista de la red, que tiene más información histórica de la que manejamos el Azote y yo. Y bueno, vamos a cerrar esta nota con algunas curiosidades en las películas del Santo, ya que en esta cuarentena me he tomado la tarea de estar repasando mi colección de películas. Así que casualmente El Hijo del Santo, en 2014, en una de sus columnas, él estaba hablando de algunas rarezas que habían en el Tesoro de Moctezuma y en Operación 67. Así que, a ver, vamos a ir leyendo lo que dice. En la primera de ellas, Operación 67, que en lo personal es una de las preferidas de El Enmascarado de Plata. Mi padre en ese tiempo filmó con el productor de Filmex, Mauricio Wallenstein, dos películas seguidas, acompañadas ambas por Jorge Rivero, Operación 67 y El Tesoro de Moctezuma. Cuando la filmaron, tuve la oportunidad de acompañar a mi padre y recuerdo dos autos que me cautivaron, un Jaguar blanco y un Dinalpin rojo. Este último fue un auto que después de la filmación llegó a mi casa y que disfruté mucho cuando lo conducía mi querido hermano Héctor. Años después lo vendieron. Sigue diciendo El Hijo del Santo. Considero que esta película, para la época en que se filmó, tiene una gran producción. Es una cinta. Vemos una historia creíble e interesante donde las motocicletas, autos, avionetas, helicópteros, barcos, ametralladoras y las diferentes escenas en ciudades como Hong Kong, Los Ángeles y Nueva York la enriquecen. En esta cinta, El Santo y Jorge Rubio, el papel de Jorge Rivero, tratan de detener una banda de falsificadores de dinero que conspiran para arruinar la economía mundial. Ajá, el guión es de los señores Don Gregorio Wallenstein y Rafael García Travesi, quien por cierto fue representante de mi padre antes que lo fuera Carlitos Suárez. Esta cinta fue la primera del Santo en color y en la que se viste de manera diferente. Cambió su vestimenta tradicional de mallas, botas y capa por ropa sport, pantalón, zapatos, cuello de tortuga y un blazer para convertirse en agente secreto de la Interpol. Una de estas rarezas que llamó poderosamente mi atención fue ver a Jorge Rivero sin ser doblado por ningún luchador, luchando en pareja con El Santo, enfrentando al Vikingo y a Jan Zafont. Jorge Rivero es actor, no luchador, pero interpreta su papel arriba del ring de una manera excelente, con mucha seriedad y profesionalismo. A ver, segunda caída, Cazadores de Cabezas. En esta película, titulada Santo y los Cazadores de Cabezas del 71, la historia gira alrededor de una tribu de indios jíbaros que se proponen, para honrar a los dioses, sacrificar a Mariana. Esta última es interpretada por la bella Nadia Milton y es hija de Alfonso Grijalva, personaje interpretado por Don René Cardona, que también la dirigió. Y en el argumento, escrito por Adolfo Torres Portillo, vemos al santo con un atuendo muy similar, vestido de cazador, con el que viaja al Amazonas, donde tiene un combate con jíbaros, cocodrilos y jaguares. A ver, en este elenco también participan Freddy Fernández, el Pichi, Carlito Suárez y luchadores como el Lobo Negro, gran rival en el ring del Santo en sus inicios allá en el 42. Hay varias rarezas en esta cinta que llamaron mi atención. La principal y que me sorprende más ocurre al principio, cuando mi padre pelea contra cuatro hombres en un apartamento abandonado y al llegar la policía arresta a tres de ellos, pero el jefe, que es el Lobo Negro, logra escapar. Cuando el Santo explica a la policía los hechos, quedé sorprendido al escuchar su voz real, ya que no era la voz de Bruno Rey ni Víctor Alcocer, ni tampoco la de Oscar Morelli. Era más ni menos su voz original. No sé si todos lo sepan, pero la voz de mi padre siempre en las películas fue doblada por alguno de esos magníficos actores. Desconozco por qué razón dejaron en esta escena su voz verdadera, y quiero pensar que tal vez fue un error. Existen otras películas en donde se escucha también la voz verdadera de Rodolfo Guzmán, pero realmente es algo sumamente raro. Otra situación inusual también sucede en este film, y es ver a mi padre portando armas. Trae en su cinta un revólver, un cuchillo, pero además lleva en sus manos un rifle que no solo porta, sino también dispara para matar a un indio jíbaro. Al final de la cinta utiliza una lanza para matar a Tirso, personaje interpretado por el Lobo Negro, y es algo más raro aún, es que no hay luchas en el ring. Así que bueno, interesantes curiosidades contadas por el Hijo del Santo sobre algunas de las películas de su padre. Así que bueno, vamos a darle paso ahora a nuestro compañero, el analista de la red. Mis amigas y mis amigos de la red de internet, de las páginas del Facebook, sean todas y todos bienvenidos a nuestro programa Los Cronistas de la Lucha. El saludo muy cordial es para mi compañero de equipo de trabajo, Bruno Bernalconi, el azote venezolano, y Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE. Bien, mis amigas y mis amigos, en Venezuela seguimos en cuarentena debido a este maléfico virus que está azotando a la humanidad. Entonces nos mantenemos en nuestras casas, encuartelados, como se dice, manteniendo las medidas de seguridad que han decretado las autoridades sanitarias respecto a esto. He aprovechado este tiempo en reflexionar, en dibujar, en tratar de mantener mi producción normal de cómics e historietas. Me he dedicado más que todo a las historietas, las caricaturas y al arte ingenuo, pero sin descuidar lo que se refiere a la parte de mi participación en programas como este, Los Cronistas de Lucha Libre y los de El Ring, Tate Cascal, El Noveno Arte y La Chamaca de Oro, que subo ocasionalmente cuando tengo la posibilidad de hacerlo a través de una wifi de unos amigos, porque como ustedes recordarán, tengo ya casi 4 meses sin conexión telefónica y sin internet debido a una avería que ocurrió a principios del mes de diciembre. He hecho el reporte, he hecho la denuncia infinidad de veces, incluso a través de mis caricaturas, mis cómics, el personaje de Nini, he venido haciendo esta denuncia constantemente y hasta ahora no he tenido ningún resultado. Imagínense ahora cuando estamos en cuarentena. Sí, antes de cuarentena no había tenido ningún resultado. Ahora, bueno, no se sabe qué tiempo va a pasar para que vuelva a tener restituido mi servicio de teléfono y de internet. Me comunico por teléfono a través de mi teléfono celular de mi señora esposa, a través de mi tablet, cuando ocasionalmente recibe la conexión de Wi-Fi. La tablet también, mi tablet tiene un teléfono local que es de Movistar, de 0416-299-9342. Ahí estoy para mis amigos que me puedan llamar, porque también lograr un saldo telefónico es una odisea. Bien, como ustedes saben, yo he venido trabajando desde hace ya algunos años, no solamente en estos programas. Creo que soy uno de los pioneros, ídolo del ring, el programa es pionero en esto de hacer radio a través del internet. Voy a cumplir ya 10 años, la Chacascamba cumplí 9, el noveno arte 9 y la chamaca dio 9. Ya los cronistas de lucha libre van para 8 años, que es un tiempo considerable. Pero no he dejado de producir también mis cómics y historietas en la incursión que he hecho en el noveno arte. Pero desde hace ya una o dos semanas atrás he venido observando, analizando la posibilidad de incluirme en el género de el arte ingenuo, o sea, lo que llaman los franceses el arte naïf. Porque es un arte que no está sometido a las reglas de las enseñanzas artísticas, los canon artísticos. Es un arte en donde muchos pintores ingenuos han tomado cierta reverencia, tales como Bárbaro Rivas y otros más. Nunca me había querido meter en este arte porque me parecía difícil, porque yo tengo raíces académicas. Empecé a estudiar dibujo en la Escuela de Artes Higuera, posteriormente en los Villa Costa. Estudié alrededor de 10 años en esas dos escuelas. Entonces se me inculcó el aprendizaje académico a través del canon artístico, y hacer estos dibujos así. Verdaderamente, no estoy acostumbrado. Pero bueno, es un arte, es muy bonito, porque es como sacar lo infantil que tenemos todos nosotros, llevarlos a través de pinturas, ya bien sea en óleo, en guache, en acrílico, en témpera, en carboncillo, cualquiera de los métodos que se utilizan. Entonces yo considero que es eso, es la manera de extraer de nosotros esos recuerdos infantiles y proyectarlos a través de estos dibujos. Yo ya he hecho 3 dibujos, creo, 3, he cursado 3 veces, y esto es una combinación de esas pinturas que se utilizan en los colegios, que no son ni acuarela ni guache, son lo que se llama aguada, ¿verdad? Son unas cajitas que venden con 5 o 6 cubitos, potecitos, con los colores primarios: blanco, amarillo, azul, rojo, verde, negro. Entonces ahí uno hace mezcla, y he venido trabajando con las aguadas este noveno arte. De hecho, un paisaje que hice, paisaje de empleé aguada, ¿verdad? Paisaje nevado que hice hace como 2 semanas atrás, y posteriormente empecé a hacer también dibujos humorísticos imaginarios, porque me puse a examinar el trabajo de muchos pintores ingenuos, y digo, si ellos hacen, ¿por qué yo no voy a poder hacerlo? Y lo estoy haciendo. Hice ya, creo que tres. Tengo una que voy a publicar próximamente. Son dibujos humorísticos en este estilo de arte ingenuo, poniéndole más escenografía, utilizando de vez en cuando los crayones de colores, porque también yo siempre he trabajado el séptimo arte, perdón, el arte plástica, con guache, con más que todo con pastel, acuarela, incursionado un poco en el óleo, pero ahora estoy combinando los lápices de colores con la aguada y me están dando buenos resultados. Entonces voy a seguir en este género porque es la manera de expresar. Muchos de mis colegas, de mis compañeros, hacen su trabajo a honoris causa en la red de internet. Cada quien tenemos estilo diferente, cada quien buscamos ocupar un sitio, un determinado sitio. Yo trato de crearme mi sitio sin guiarme por los demás, sin copiar a otros. Tengo un estilo, y mi estilo es este, en la combinación de el noveno arte, las artes plásticas, dibujo, caricatura, mi trabajo como narrador deportivo, mi trabajo como comentarista, y eso es lo que hago normalmente a través de las redes de internet. Entusiasmado a amigos como el Azote Venezolano a que ellos mismos hagan sus historietas, y a William Abreu, y lo están haciendo, ellos están haciendo sus historietas, y yo los veo que tienen bastante parecido a un arte ingenuo. Es como si se estuviera haciendo historietas en el arte ingenuo con personajes que no están caracterizados ni guiados por los canos artísticos normalmente estudiados en las academias dictadas bajo las normas normales. Pero eso es bueno, porque se está rompiendo un estereotipo, se está buscando de expresar. Ojalá que el Azote siga haciendo sus aventuras. Yo me alegro que haya tomado esa iniciativa. Igualmente William Abreu me manifestó que ya también está haciendo su trabajo. Bueno, y esperemos que esto siga en acceso. Bien, mis amigas y mis amigos, como tenemos poco que hablar de la lucha libre, de boxeo en estos días, debido a que ya estamos prácticamente en cuarentena y en inactividad, me despido de ustedes con esta cápsula hasta la próxima semana. Les hablo su amigo el analista. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento y por mostrarnos un poco el lado artístico, todo lo que es el arte ingenuo, que es una tendencia que yo en lo personal desconocía. Y bueno, seguimos disfrutando de tus caricaturas y de las piezas, que por cierto, muchas gracias por el dibujo que me compartiste por el Facebook. Quedó muy bien. Y bueno, tenemos que actualizarnos un poco con los conocimientos que se tienen para no aburrirnos en esta cuarentena. Así que para los que me están escuchando, nunca es tarde para agarrar una afición o un hobby. Bien, pasando a la WWE, hay una gran cantidad de rumores respecto a WrestleMania, porque varios luchadores están dando positivo, no con coronavirus, pero sí con cuadros de enfermedad, y hay otros que sencillamente se están cumpliendo la cuarentena voluntaria porque son personas de riesgo, como por ejemplo Roman Reigns, que está saliendo, bueno, saliendo no, él padece leucemia y ahorita está en remisión, sin embargo es una persona con un sistema inmunológico comprometido y no puede estarse sometiendo o arriesgando a agarrar un coronavirus que le pueda complicar más el panorama. Se rumora, en este caso, Roman Reigns no participaría en el WrestleMania por temas de salud. Aún falta ver quién sería su sustituto, pero tienen que ponerse las pilas porque es la semana que viene el evento. Hay un fuerte rumor de que pudiera ser Braun Strowman, pero Hasta que no suceda en la pantalla, pues todos los rumores son esos rumores. También se dice que el Miz no participaría en el combate de parejas de SmackDown, porque aparentemente está en cama. No han dicho con qué enfermedad, pero está en cama. Tampoco estaría Andrade. Se supone que él y Ángel Garza se enfrentarían a los Street Profits por el campeonato de parejas de NXT. Y al parecer, pues no. Se lesionó Andrade y no va a participar tampoco en WrestleMania. También han dado otras notas de cómo pudiera ser la lucha de Bray Wyatt contra John Cena. Se dice que pudiera ser un segmento filmado, aunque bueno, toda WrestleMania va a estar filmada, pero esta sería más filmado estilo película, es lo que me refiero, con lo que podrían estar jugando con varios elementos y cosas, ¿no?, de estilo ciencia ficción, como lo intentaron hacer en WrestleMania con la lucha de Bray Wyatt contra Randy Orton, que visualmente fue muy complicada de ver. Pero bueno, no es lo mismo un show en vivo que un show televisado, así que bueno, vamos a dar un repaso rápido a los resultados de la semana. Tenemos básicamente la WWE lo que ha hecho esta semana es filmar más que todo segmentos hablados, muy pocas luchas, justamente para prevenir contagios. Así que tuvimos varios segmentos el día lunes, como por ejemplo Brock Lesnar y Paul Heyman señalando o hablando acerca de su pelea con Drew McIntyre. Ella y Styles retando oficialmente al enterrador a una pelea de cementerio o de osamentas o de osario, en inglés es boneyard. Me imagino que no sé qué carrizo será eso, debe ser algún estilo de lucha callejera ambientada con ataúdes y esas cosas. Andrade y Ángel Garza derrotan a Ricochet y a Cedric Alexander. A ver, los Street Profits derrotan a Shane Thorne y a Brendan Vink. Becky Lynch ataca a Shayna Baszler. Aleister Black derrota a Leon Ruff. Seth Rollins se enfrenta o confronta, mejor dicho, a Kevin Owens. Y Randy Orton acepta el reto de Edge para su combate en WrestleMania, que ese es otro que pudiera estar en veremos, pero bueno. Como les digo, son rumores que van y vienen. Tenemos el día viernes en SmackDown. A ver, Drew Gulak derrota a Shinsuke Nakamura y eso le concede a Daniel Bryan, si recordamos la historia de la semana pasada, una oportunidad titular por el campeonato intercontinental. El Rey Corbin ataca a Elias, que es su rival para WrestleMania. Alexa Bliss derrota a Asuka. Bray Wyatt le comenta a John Cena que su lucha va a ser la lucha en la casa de las luciérnagas. Así de larga va a ser el nombre, así que quién sabe qué se les ocurrirá. Y por último, el Miz y John Morrison atacan a los Usos y al Nuevo Día, lo que va a llevar una lucha masiva de parejas. Entonces sería Miz y Morrison contra los Usos, contra el Nuevo Día, por el campeonato. Pero como les dije al principio, el Miz al parecer está afectado por fiebres. Y no se sabe su estatus. A ver, en cuanto al cartel de WrestleMania, obviamente no han habido cambios, así que en teoría vamos a repasar las luchas que serían. Brock Lesnar contra Drew McIntyre, Goldberg contra Roman Reigns, Undertaker contra AJ Styles, John Cena contra Bray Wyatt, Edge contra Randy Orton en lucha de último hombre de pie, Becky Lynch contra Shayna Baszler, Bayley contra Sasha Banks, Lacey Evans, Tamina y Naomi en una fatal de eliminación de 5 por el campeonato femenino. Rhea Ripley contra Charlotte Flair, Kevin Owens contra Seth Rollins, los Street Profits contra Andrade y Ángel Garza. Y corrijo, no es por el campeonato de parejas de NXT, ya decía yo que era muy raro, es por el campeonato de parejas de Raw. Lo que pasa es que, claro, Ángel Garza también estaba metido en la escena del campeonato de parejas de NXT, así que confusión de mi parte. Pero es el campeonato de parejas de Raw. Aleister Black contra Bobby Lashley. Esta va a ser interesante esta lucha, aunque Tengo cero esperanza en que sea buena, pero igual va a ser interesante ver a Bobby Lashley. Porque Bobby Lashley, a pesar de su musculatura, es bastante ágil. Y entonces, él, lo que le falta es un poco de carisma, pero vamos a ver qué se lanza. A lo mejor es una contienda que, si le dan tiempo, puede llegar a ser entretenida. Elias contra el Rey Corbin, Sami Zayn contra Daniel Bryan. Y la que les mencioné, Miz y Morrison contra los Usos y el Nuevo Día en una amenaza triple de escaleras. Como ven, un cartel bastante nutrido. Se supone que va a ser dividido en 2 días, eso se mantiene. Serían alrededor de 4 horas por día, para no cansar tanto a la gente, porque el último WrestleMania fueron como 8 horas aproximadamente, incluso más si contamos la antesala. Así que por lo menos eso de dividirlo se agradece, pero vamos a ver qué sucede. Lo que es cierto es que mucha gente está criticando a Vince McMahon por no hacer lo propio y detener la programación y detener WrestleMania. A lo que yo les respondo que, mira, si Vince McMahon no detuvo ni siquiera el evento en el que falleció Owen Hart, y eso que fue, Owen Hart fallece creo que en la segunda o tercera lucha, y él, en vez de parar el evento y ofrecer un reembolso, nada, siguió con el programa. Menos lo va a hacer con WrestleMania, que se supone que es su evento estrella, y además que es la paga más grande para los luchadores. Es decir, los luchadores, el sueldo, digamos, el bono que reciben los que luchan en WrestleMania suele ser más grande que el de otros eventos, y obviamente muchos luchadores dependen de ese salario, ¿no? Entonces hay varias razones para mantenerlo, pero bueno, están tratando de hacerlo a puertas cerradas y vamos a ver qué se inventan. Así que bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente fin de semana y bueno, nos escuchamos el próximo domingo, Dios mediante, en esta misma emisora digital y a esta misma hora, temprano en la mañana. Así que hasta luego.